1943. Once y 40 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local. Lo cierto es que esta semana tenemos diferentes iniciativas que se van a desarrollar en nuestra localidad con motivo precisamente de distintas efemérides. Por ejemplo, ya saben que por orden el 20 de noviembre se conmemora el Día de la Infancia y desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde Servicios Sociales, ha organizado un amplio programa de actividades para conmemorar lo que va a ser esta Semana de la Infancia. Actividades, por cierto, que arrancan hoy lunes. Además, también, si seguimos en orden cronológico, el 22 se celebra la festividad de Santa Cecilia y ya saben que durante esta semana, pues desde la Escuela Municipal de Música se organizan diversas actividades para conmemorar esta festividad. Y luego, además, también el 25 de noviembre es el Día de la Lucha Internacional contra la Violencia de Género y por este motivo, asociaciones de mujeres de Ubrique y también Delegación de Políticas para la Igualdad están organizando también otra serie de programas de actos en torno a esta fecha. Bueno, pues son, como decíamos, las fechas de esta semana y nosotros vamos a comenzar hablándole de las actividades que van a desarrollarse precisamente en el día de hoy. Hoy se va a organizar diferentes iniciativas por parte de la Escuela Municipal de Música para conmemorar precisamente esa festividad de Santa Cecilia que se celebra el próximo 22 de noviembre. Vamos a hablar de todo ello, lo vamos a hacer con Paco Sánchez, director de la Escuela Municipal de Música. Paco, muy buenos días. Hola, buenos días. Por cierto, espero no haberme equivocado, es el 22, ¿no, Santa Cecilia? Sí, es el 22. Eso es. Y bueno, siempre por esta fecha, con motividad de la patrona de los músicos, desde la Escuela Municipal de Música y desde las diferentes organizaciones musicales que hay en Ubrique, no solo la escuela, pues organizan diferentes actividades, ¿verdad? Vosotros habéis programado los conciertos para hoy lunes. Sí. Cuéntanos. Bueno, en principio lo del lunes porque no tenemos posibilidad de coincidir todos los profesores el jueves, que es cuando hubiera sido el día bueno, no solo porque es el día, sino que además el jueves es mejor día que el lunes de cara al público, y además también el salón de actos estaba ocupado los otros días que hubiéramos podido utilizarlo, ¿no? Entonces al final el único día que nos quedaba libre así para que todos los profesores estuvieran aquí, hay que tener en cuenta que algunos no viven en Ubrique, viven fuera, tienen otros trabajos, y había que coordinar lo que pudieran estar y también que pudieran ensayar. Entonces, pues, nos quedaba libre el día 19, o sea, un lunes, que es un día raro para, o poco habitual para hacer conciertos, pero bueno, también, por otro lado, mira, ya que he echado de la Semana de la Infancia, pues digamos que abrimos nosotros la semana con un conciertito y ya la gente igual aprovecha las tardes estas otoñales, no invernales ya casi, de, de que no llueva y tal, para pasar por Ubrique y disfrutar de las actividades. La verdad es que sí, porque precisamente con motivo de esa Semana de la Infancia hay actividades prácticamente todos los días, así que esto viene a ser también una actividad más, porque aquí los niños también participan, ¿no?, en este concierto. Sí, son más bien jóvenes, pero bueno, entran dentro casi de la adolescente. Hemos cogido, normalmente en el concierto de Santa Cecilia actuábamos, casi siempre han actuado los profesores y ocasionalmente alumnos, sobre todo porque como el curso está recién comenzado, los alumnos acaban de empezar y es difícil que tengan todavía cosas así bien preparadas, ¿no? Apenas han tenido un mes de clase. Pero bueno, hay un grupito de alumnos de guitarra que llevan ya varios años y que tienen un repertorio montado porque han dado conciertos y han hecho audiciones interesantes, ¿no? En ese sentido, de, digamos, de cierta categoría ya, muy bien preparada. Y nos hemos aprovechado de ellos, digamos, para que puedan también, bueno, y ellos también, claro, yo encantado, ¿no?, para que ellos puedan participar esta vez y compartir el escenario con profesores, ¿no? Son entonces el grupo de alumnos de guitarra, ¿no? De guitarra, sí, hay un grupo de alumnos de guitarra, colaboran también en cantantes, hay ahora dos jóvenes que están en, son alumnas de la escuela de instrumentos, de piano, de guitarra, y además cantan también, tienen una voz así pues, muy bonita, ¿no?, digamos, para esto, y colaboran con los chavales de guitarra en las canciones, claro. Para que sea un poco más entretenido, ¿no?, que no sea solo guitarra. Bueno, ¿y cómo se va a organizar? ¿Cuál es el programa? ¿Participación de los profesores junto con el grupo de guitarra van aparte? Cuéntanos. Sí, en principio actúan por un lado los alumnos de guitarra, sobre todo por el repertorio, tocan piezas de obras de música pop, ¿no?, desde los Beatles hasta cosas rockeras de actuales, ¿no?, de Eric Clapton y de guitarrista de los Guns N' Roses, el Slash, ¿no? ahí hay cuatro o cinco canciones, Miguel Ríos también, ahí hemos leído cinco o seis canciones de distintas épocas y estilos del pop y del rock. Los alumnos van a actuar, ya digo, entre ellos, pero colaborará posiblemente una profesora de clarinete en alguna de las canciones, en alguna de las obras, con un pequeño arreglito. Después actuarán los profesores, que primero lo harán los profesores de instrumentos, de piano, que tocará el profesor de piano de este año, tocará algunas piezas solistas, y tocará también acompañando al profesor de flauta, al de trompeta y al de violín, y cerrará el acto la coral de la escuela, que bueno, en el fondo son también alumnos, para fin de cuentas, ¿no? Para que son ya los alumnos más, quizás los que tienen más horas de la escuela, llevan más tiempo, son mayores, pero bueno, son alumnos. Y ellos actuarán con una pequeña selección de canciones que tenían también preparadas, cuatro o cinco canciones, desde el Renacimiento a canciones populares adaptadas para coro. Uh-huh. El programa que siempre se suele preparar de cara a Santa Cecilia, ¿en qué consiste? ¿O decantáis por algo más clásico, algo más innovador? Pues la verdad que ha ido variando mucho, porque uh-huh. al principio, los primeros años que yo recuerdo, y hablo ya de hace 16 años y por ahí, pues se centraba mucho en lo que era la música clásica, ¿no? Quizá porque la escuela estaba recién empezada y los profesores veníamos del conservatorio y nuestra formación incluso. Pero a los pocos años, pues profesores que estábamos interesados en otro estilo, por ejemplo el jazz, ¿no? Fuimos introduciendo estos estilos, como digo, el jazz, por ejemplo, y recuerdo que el tiempo que estuvo aquí Daniel Borrego, ¿no? Como director y como pianista, pues casi todos los conciertos de Santa Cecilia terminaban con un repertorio de jazz, bossa nova, música latina, en los que además colaboraron siempre músicos de la localidad. Entonces, bueno, pues Pepe Pulido, tanto el batería como el guitarrista, colaboró Gorka en la voz, Carlito Ortega en las percusiones, o sea, colaboraron distintos músicos que se dedican a esa música, al rock, al pop, y que se prestaron con nosotros a tocar también esos temas, ¿no?, de jazz y de música latina. Y eso se hizo durante muchos años y le dio un carácter un poco más desenfadado también a Santa Cecilia. Y desde ahí, pues prácticamente lo que hemos pretendido siempre es que no se centre solo en la música clásica, aunque sea la formación que solemos tener los profesores de la escuela, pero siempre que hemos podido, pues que el repertorio no esté centrado en eso. De cara primero al público, porque se puede hacer un poco árido, la música clásica no todo el mundo está acostumbrado a escucharla. Y después porque también es interesante que mostremos que en la escuela no solo enseñamos eso, por supuesto, que se enseñan otros estilos. Y esta vez pues ocurre lo mismo, ¿no? Los profesores van a tocar desde piezas románticas, piezas del impresionismo, piezas del Renacimiento o barroca, a arreglos de canciones tradicionales o de música ligera. Y los alumnos, por supuesto, pues los que tocan, los de guitarra, pues todo, como dije antes, del repertorio del pop y del rock más clásico, ¿no? Uh-huh. O sea que en ese aspecto es interesante, ¿no? Siempre la escuela en los últimos años ha atendido en todos los conciertos, en el de Navidad, en todo, los de fin de curso, los del coro, a que el repertorio esté centrado en distintos géneros musicales, ¿no?, y distintas épocas, para que, bueno, la gente primero escuche ese tipo de música y también tome conciencia de que la escuela de música tiene como ventaja que la formación es muy amplia en cuanto al tipo de música que se pueden enseñar y se pueden desarrollar. Uh-huh. Entonces tenemos conciertos de instrumentos, de piano, flauta y violín, concierto también de la coral, trompeta, al final. ¿Perdón? De trompeta. De trompeta. De trompeta también, de guitarra. Y luego, te iba a decir, el grupo de alumnos de guitarra, con la participación de esas dos vocalistas, ¿no? Uh-huh, sí. Durante las piezas que van a interpretar, el grupo de guitarra actuará las vocalistas, le pondrán voz a esa música. Sí, como lo que tocan los alumnos desde que se inició hace unos 4 años, creo ya, la especialidad, digamos, o la variante de la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, y la asignatura de guitarra se abrió un poco más a la música pop y a la música rock, ¿no? Desde que eso ocurrió, pues cada vez fue más necesario incorporar a alguien que cantase las canciones, porque no tenía sentido preparar canciones de su estilo sin que alguien cante. No hay tanta música instrumental en ese, y suele ser muy difícil, uh-huh, la música instrumental como para que los alumnos puedan afrontarlo. A lo mejor son canciones de las que conocemos todos y que necesitan una voz, claro. Hemos tenido suerte haciendo ahí una especie de casting boca a boca, ¿no?, preguntando al alumno, oye, mira, ¿quién conocéis que cante esto o lo otro? De que se han ido ofreciendo siempre a alguien, y en los dos últimos años, pues una alumna que del Instituto de los Remedios, que de las Cumbres, que se llama Lidia González, pues se ofreció a cantar, al final acabó siendo ella también alumna de guitarra, y Nora, que es una profesora de inglés que está por aquí, por Ubrique, lleva ya unos años también, que ha sido miembro de la coral y este año está además estudiando piano, pues también se ha ofrecido, le gusta cantar y además tienen buena pronunciación las dos en inglés, con lo cual pueden abarcar tanto el repertorio en castellano como en inglés, ¿no? Y bueno, y pues nos ha venido muy bien, la verdad. Y ya aprovecho para decirlo, que nos vendría bien que hubiera, aunque ahora mismo estamos bien con estos dos cantantes, pero por ejemplo no tenemos voces masculinas de gente que le guste cantar eso, pop, rock, incluso heavy metal, ¿eh? Los alumnos a veces tocan, preparan canciones de heavy metal y como esas voces son tan agudas y pues nos encontramos que no en todo el mundo la canta, ¿no? Sí, claro. Y lo digo por si alguien Ubrique que le guste cantar y crea que tiene buena voz y que le gusta ese estilo, que se pase un viernes por la escuela, pregunte por el profesor de guitarra, y en este caso yo, y bueno, le haría una prueba y tal, a ver qué tal lo hace, y podría colaborar con los alumnos en preparar estas canciones, ¿no? Que nos vendría muy bien. Bueno, y como experto, ¿qué tal suenan las dos chicas, las dos vocalistas que van a participar en ese concierto? La verdad es que, pese a que no son profesionales, que llevan... Una de ellas lleva un poco tiempo haciendo esto, ¿no?, con los alumnos. Nora tiene un poco más de experiencia con el tema de la coral y por su formación anterior en su país de origen, ella es holandesa, tiene un poco más de formación, incluso musical, pero la verdad es que lo hace bastante bien. También lo trabajamos, ¿no?, para que seleccionamos bien el repertorio. Y también, vamos, quiero advertir un poco que el concierto de hoy con respecto a los alumnos, ya digo que es un concierto que se hace con poco tiempo, ¿no? Los alumnos llevan poco tiempo en clase y bueno... eso va a ser un poco la antesala para Navidades, ¿no? Que espero que todo lo que presentemos hoy, que va a estar lo más correcto que sabemos hacerlo, por supuesto, cuando llegue Navidad esté un poquito más pulido, ¿no? Lo mismo ocurrirá con las otras cosas del coro, ¿sí? Y los profesores, bueno, los profesores tienen menos problemas, son profesionales, tienen una formación mucho mayor y para ellos preparar las obras no requiere tanto trabajo, ¿no? ¿Sí? Pero también, bueno, se tienen que coordinar bien por lo que decía antes, porque no coinciden aquí todos los días y yo sé que han tenido que quedar que sí por las mañanas del lunes, que hubo la hora de tutoría, o sea que nos han tenido que apañar para poder ensayar juntos. ¿A qué hora comienza el concierto hoy? Pues tenemos previsto que comience a las 8, que no sea muy tarde, porque ya oscurece pronto también y tal, y como es lunes, a ver si podemos conseguir puntualidad y empezar a las 8, porque puede durar alrededor de la hora, hora y media, y que no se alargue demasiado tampoco. Bueno, pues el concierto de Santa Cecilia programado para la jornada de hoy por parte de los profesores de la Escuela Municipal de Música y ese grupo también de guitarra y además alumnos como los que forman la coral de la Escuela Municipal de Música. El resto de alumnos pues habrá que esperar a las audiciones fin de trimestre de Navidad, ¿no?, para conocer lo que han aprendido. Sí, ya los profesores están también en las clases habituales, ¿no?, diarias. Pues están preparando las piezas que correspondan en cada asignatura y ya muchas de ellas enfocadas hacia la Navidad, ¿no? Muchas veces con repertorio específico, ¿no?, villancico, y otras pues canciones de otro tipo que aunque no sean tan navideñas, pero bueno, aprovechamos y las preparamos también. Y esas audiciones serán la última semana antes de las vacaciones de los alumnos, ¿no? La semana del 17 al 21. Del 17 estarán los conciertos aquí en el Salón de Actos del Fatou con los instrumentos, las especialidades instrumentales, con los distintos grupitos también que se puedan hacer en esos grupos de instrumentos. Y el día 21 está previsto un concierto en la parroquia, donde en principio estarán los dos coros de la escuela, el coro de adultos y el coro de niños, y posiblemente algún profesor más, tanto con grupos de alumnos o bien individualmente. Eso está ya por decidir, porque vamos a terminar este concierto primero y ya después nos reunimos y repartimos un poco el trabajo para Navidades, ¿no?, a ver qué podíamos ofrecer este año para que sea algo similar a otros años, ¿no? Siempre, hombre, todavía es pronto, es precipitado hablar, ¿no?, de los conciertos y lo que se está preparando de cara a Navidad, pero siempre como son unas fiestas tan entrañables y bueno, pues son las primeras audiciones también, ¿no?, de los alumnos, pues sí, llama más la atención quizá. Sí, el repertorio, sobre todo el de la parroquia, sí que estará centrado en repertorio navideño, desde villancicos tradicionales o bien canciones que hablen un poco de la temática navideña, ¿no? Pues del amor, de la paz, de la solidaridad, ¿no? De esos valores que son las fechas, digamos, para recordar, aunque desde la escuela intentamos que estén siempre siempre presente, ¿no? Porque el hecho mismo de que tengamos que colaborar para hacer estas cosas, los profesores, los alumnos, hacer grupos, para nosotros es una forma siempre de fomentar el trabajo en grupo, ¿no? Uh-huh. En Navidad después se aprovecha y se intenta que todas las canciones tengan que ver con eso, ¿no? Aunque no sean siempre villancicos exclusivamente, ¿no? Claro. Uh-huh. Por cierto, que tengo yo por aquí, que nos hacían llegar desde el Ayuntamiento de Ubrique, como concierto conmemorativo, en honor a Santa Cecilia también está, los que ofrece de manera habitual otros grupos musicales de Ubrique, la banda y la agrupación musical ubriqueña. Esto siempre suele ser un domingo por la mañana y va a ser este domingo 25 de noviembre, a las 11:30. Yo sé que es ajeno, aunque supongo que tendréis trato, ¿no? Pero es ajeno a la Escuela Municipal de Música, pero también lo queríamos incluir, ¿no? Dentro de ese calendario. Sí, normalmente incluso lo solemos poner en el mismo cartel que hacemos. Vamos, normalmente no, siempre nos hemos puesto de acuerdo para a lo mejor hacer carteles comunes. Y bueno, la ventaja que tenemos en ese aspecto es que ellos suelen hacerlo el domingo, que es verdad que cuando la banda puede tener más afluencia de público y es más fácil también organizarlo. Y nosotros lo hacemos siempre en otra fecha, pero está dentro de la misma actividad, digamos, ¿no? Que los grupos estables, digamos, que hay de música, pues celebran ese día, ¿no? Uh-huh. Este año, por la circunstancia, pues no, a mí hubiera gustado también repetirlo de otros años, de recurrir a estos músicos que hiciste antes, músicos profesionales que hay en Ubrique, ¿no? Que se dedican al pop y al rock, pero que son muy buenos músicos, que han colaborado con nosotros. Pero bueno, la circunstancia, que no viene al cuento ahora tampoco contarla, no lo han permitido, pero yo siempre he contado con ellos y nos lo hemos pasado muy bien. Y espero que en próximos años podamos volver a repetir eso, para que no solo estemos los músicos que nos dedicamos a la enseñanza o a las bandas, sino también otros músicos, ¿no? Otros compañeros de la localidad, ¿no? Uh-huh. Que ya digo, espero cuanto antes volverlo a reunir y hacer alguna cosita con los profesores de aquí de la escuela. Pues si no para Santa Cecilia, para otra fecha o para otra efeméride, ¿no? También se podría desarrollar esa actividad. Sí, para el Día de Andalucía a lo mejor podríamos pensar reunirnos y hacer algo así, como ellos también manejan el tema del flamenco y saben tocar, pues igual podemos arreglar algo así para que entre los profesores y ellos alguna tema así, algo cercano al mundo del flamenco y de la música andaluza. Son los proyectos y el trabajo que estáis haciendo en la Escuela Municipal de Música al margen de lo que es el día a día del propio centro, ¿verdad? Porque esto arrancaba el curso, por cierto, creo que en octubre, como casi todas las actividades extraescolares. Y bueno, ¿qué tal, por cierto, ese inicio de curso? Aunque llevamos, como tú decías, mes y pico nada más, pero ¿qué tal? Bueno, bien. En principio, siempre la preocupación así mayor que podemos tener al principio es la respuesta del alumnado, ¿no? De si se va matriculado o no. Siempre ronda ahí el tema de la crisis de la economía, que bueno, está ahí en el aire, y no, pero por ahora la gente está respondiendo. Yo espero que la gente siga manteniéndose en la escuela. El número de alumnos prácticamente se ha mantenido, no hay oscilaciones pequeñas de alumnos, pero vamos, no 10, 15 alumnos arriba o abajo. Este año no ha habido, o sea, no ha siendo esa nota, y de hecho durante el mes de octubre han ido viniendo alumnos nuevos, de hecho rezagados, que se van enterando tarde. Y bueno, está funcionando bastante bien, ¿verdad? Hay bastante alumnado en todas las asignaturas, se mantiene gran parte del alumnado de las agrupaciones, tanto instrumentales como vocales, y por dar el curso con normalidad, vamos, no hay grandes incidencias. Espero que se pueda ver en las audiciones que, bueno, que los alumnos están ahí trabajando, tanto el día a día como en estos conciertos extraescolares, digamos, ¿no? Fuera de la rutina de las clases, ¿no? Exactamente, están las clases, las que se trabaja todos los días con los alumnos del centro, y luego también estas actividades, ¿no?, que se suelen organizar, por ejemplo, con motivo de Santa Cecilia. Esta es la primera, ese concierto que será hoy, recuerden, con los profesores de la Escuela Municipal de Música, la Coral Polifónica, y también ese grupo de guitarra, con el grupo de alumnos de guitarra, con las dos vocalistas que van a participar a partir de las 8 en el concierto en el IE Francisco Fatou. Se completa después este acto conmemorativo de Santa Cecilia con el concierto de la banda y la agrupación el domingo 25 a las 11:30, también el IE Francisco Fatou. Y bueno, pues por lo demás, recordar que desde la Escuela de Música se está preparando también la programación de Navidad, muy pendiente también de esa fecha, sin duda, todos los alumnos y los padres de los alumnos, ¿verdad? Sí, por supuesto, los alumnos ya han pasado ya este concierto, y es empezar diciembre, y ya pues empieza ya un poco el nervio del pipijero, como dicen en Ubrique, ¿no? De esos conciertos. También porque además a los alumnos les coincide con los exámenes de trimestre y tienen que estar, la verdad, haciendo ahí malabares para poder ensayar y preparar las cosas, pero sí, suele salir bastante bien, la verdad, el concierto de Navidad. Y bueno, invito, como siempre digo, invito a todo el mundo a venir hoy, aunque sea un día no habitual el lunes, pero bueno, el día se presenta bueno, no parece que vaya a llover ni que haga mucho frío, y puede estar bien comenzar aquí, después recorrer los otros días las actividades que hay de la Semana de la Infancia, que tienen muy buena pinta, los cantajuegos y las otras cosas que he visto por ahí, y terminar el domingo escuchando a las bandas, vamos, que puede ser una semana bastante interesante, ¿no?, musical, ¿no?, y conocer la actividad que se desarrolla aquí en el pueblo. Pues son diversas. Por supuesto, decirle a todo el mundo que son, las actividades son gratuitas, ¿eh?, que, que está muy bien, que todavía haya cosas que haya que pagar para verlas y tal. Y aprovechar y conocer a los alumnos que están tocando y a la gente que está haciendo cosas en este terreno. Es raro encontrar hoy en día algo gratis, pero lo es, ¿verdad? Sí. Bueno, la escuela está obligada un poco, porque es el pueblo de Ubrique el que la paga y está obligado un poco a hacerlo así. O sea, sería injusto cobrar. Y cuando hacemos algo es de tipo benéfico, porque les echamos dinero, pero para alguna asociación que no lo solicita. O sea, que, digamos, yo creo que es lo más honesto en este sentido, ¿no?, en este caso. Bueno, pues con ese dato nos vamos a quedar con el concierto conmemorativo en honor a Santa Cecilia, hoy lunes a partir de las 8 de la tarde, con los profesores de la Escuela Municipal de Música, ese grupo de guitarra y también la coral para despedir. Paco Sánchez, te agradecemos el que nos hayas atendido y bueno, pues como siempre a tu disposición los micrófonos de Radio Ubrique para seguir informando del día a día de la Escuela Municipal de Música. Vale, y como siempre muchas gracias a vosotros, ¿eh?, que estáis ahí siempre para todo este tipo de cosas. Lo dicho, gracias y buenas tardes. Vale, adiós.